sufrir, ya no hay sueños que cumplir. Yo necesito oír tu voz, saber que entiendes el dolor, aun cuando nadie más pueda entender. Aunque no lo pueda expresar, yo sé que escuchas el dolor. Aún antes que te busque a ti, en mi gran necesidad, es cuando tú derramas tu gracia en mí. Tú brillas más, bello es tu amor, donde hay tristeza y dolor. Tú traes paz, hazme creer y confiar otra vez en aflicción. Tú brillas más en aflicción. Tú brillas más. El consuelo sea real, un río que fluya del dolor, donde el sediente beberá, y en ti se sacia todo ser, y muestre mi dolor, tu fuente de amor. Y brillas más, bello es tu amor. Donde hay tristeza y dolor, tú traes paz, hazme creer y confiar otra vez en aflicción. Tú brillas más, me sorprendió cuando me abandonaron todos los demás, que tú, varón de dolores, siempre quedarás, te quedarás.